Ecos de la Merced. Hola, buenas noches. Los saludamos desde un rinconcito de la Merced. En la tercera emisión le doy la bienvenida a las chicas. A ver, chicas, preséntense, por favor. Hola, hola, Ale. Yo soy Nayem. Hola, hola. Qué placer verlas nuevamente. Yo soy Paola. Hola, les saluda Valeria Reyes. Bueno, buenas noches, compañeras. Hoy tenemos temas bien interesantes. A ver, Naye, háblanos de qué. A ver, dinos qué no, de qué nos vas a hablar. Pues bueno, hoy traemos el tema de coyuntura aquí en el barrio, que es el incendio ocurrido el pasado 24 de septiembre. Les estaré platicando aquí qué onda con eso, cómo va la cosa. Y pues bueno, temas relativos a esto. Pau. Pues es muy desafortunado lo que están pasando nuestros compañeros de la nave mayor. Ahondaremos un poquito acerca de las condiciones que vivieron en el incendio de 2013 y lo que está sucediendo ahora. Muy lamentable que nos damos cuenta que no han cambiado mucho las condiciones. ¿Y tú, Vale, de qué nos vas a chismear? A ver, dime. Bueno, vamos a cambiar un poquito la dinámica con las historias de vida. Vamos a tener algunas entrevistas de las personas que estuvieron en el incendio, estuvieron locatarios apoyando a sofocar el incendio. Vamos a tener algunas entrevistas con ellos y también algunas entrevistas con personas que participaron haciendo donativos y apoyando a los comerciantes afectados. Por mi parte, yo les dejaré unas entrevistas de chicas trabajando aquí en la zona, de ver cómo vivieron esta tragedia y cómo se involucraron en la limpieza de su mercado. Tenemos temas muy interesantes. Bueno, chicos, y les recordamos las redes sociales donde nos pueden ir siguiendo todo lo que tenemos en la página. Ahí chéquenlo, por favor. Bueno, les recordamos que nos sigan en Facebook, en Colectiva Barrio Chido de la Meche, en la página colectivabarrio.com.blog y en Twitter @barriomerced. No olviden dar likes y bueno, estar bien informados. Ahora los dejamos con una rolita. La amistad me parece que es uno de los valores más importantes sobre los que se sostiene el mundo, ya lo he dicho varias veces esta vez, ¿verdad? Y creo que intenté decirles a mis amigos que los amaba, independientemente de lo que sean, ¿no? De lo que pudieran ser incluso para otras personas, ¿no? Traigo un chantaje causando disturbios. Bailas con su mueca hasta doblarla del susto. Y este mundo tiza. Traigo deseos urgentes por untar a escondidas. Y ya sé que es malo tener un amante en las manos y dejarlo pasar porque quiere ir por un helado en este mundo matraca que sube y que baja. Sales tú. Aceptarla en todas Bueno, bandita, gracias por seguirnos escuchando aquí en Ecos de la Merced. Ahora le doy la palabra a mi compañera Naye. A ver, Naye, ¿de qué nos vas a hablar? Pues bueno, ya les había dicho que esta vez yo les traía el tema de coyuntura que tenemos aquí en el barrio, que tiene que ver con el incendio del pasado 24 de diciembre, en vísperas de la Navidad. Resulta que, bueno, según fuentes oficiales y diversos medios, el 24 de diciembre, en punto de las 21:19 horas, se registra un incendio en el mercado de la Merced, que también, de acuerdo con estas fuentes, termina con 600 locales y por lo menos 2 personas muertas. Lo que no nos cuentan estas notas, que es lo que nosotros sí sabemos, es que el incendio no empezó a las 9:19 de la noche, que empezó pues por lo menos varios minutos antes, por lo menos una media hora antes, y que son más de 600 puestos los que fueron afectados. Las autoridades dicen que son 600 puestos quemados directamente, pero aquí entre la gente del mercado de la Nave Mayor se cuentan alrededor de, o más bien aproximadamente, 1,200 puestos. Bueno, la banda de aquí del mercado, los locatarios y la gente que estamos aquí, pues contamos más de 600 locales afectados, y la cifra aproximada que se da aquí en la comunidad es de aproximadamente 1,200 locales. 1,200 locales a los que se les añade la falta de trabajo, la falta de espacio de trabajo para cargadores, personal de limpia y empleados de cada uno de estos puestos. También según, de acuerdo con fuentes oficiales, el incendio fue sofocado, por lo menos controlado, a la 1:08 del miércoles, o sea, en la madrugada de la Navidad. Sin embargo, de acuerdo con los testimonios de locatarios, vecinos y demás personas que estuvimos en el incendio, pues eso no ocurrió sino hasta pasadas las 2 de la mañana. Así que, entonces tenemos 2 versiones de la misma historia, y que en este caso, como en muchos otros, pues es de vital relevancia revisar las dos formas en las que se construyeron estos datos. De acuerdo con personas que estuvieron presentes en el incendio, la madrugada del 25 de diciembre aproximadamente a las 2:30 de la mañana fue el momento en el que se sofocó el incendio, y fue sofocado gracias a quienes de manera voluntaria decidieron acudir al mercado de la Nave Mayor para que con cubetas y demás demás aditamentos que de pronto se encontraban en el espacio pudieran sofocar el fuego, debido a que los servicios de emergencia pues no llegaron, o más bien no entraron a la Nave Mayor a tratar de sofocar el fuego en el momento en el que llegaron a la zona. Por diversas razones, se dice que porque no estaba el paso abierto para que el personal de emergencias pudiera entrar, porque estaba cerrado, y un montón de razones por las que se supone que estos cuerpos de emergencia pues no entraron a la brevedad, o por lo menos en cuanto se supo del incendio. Las personas, vecinos, locatarios y demás que viven cerca y los que no viven tan cerca decidieron darse cita en dentro de la Nave Mayor para poder pues ellos hacer el trabajo que en realidad tendrían que haber hecho los cuerpos de emergencia. También uno de estos datos nos indica que a las 22:50 horas los bomberos de la Ciudad de México informaron que el incendio se encontraba confinado, es decir, que estaba controlado. O sea, a esa hora, quienes estuvimos ahí adentro sabemos que eso no pasó. Por otra parte, una vez que ya se sofocó el incendio, que se controló, mucha gente ya regresó a sus casas y demás, y al siguiente día empezó una serie de acciones que se tuvieron que hacer para atender la emergencia. La primera parte era la de sofocar el fuego, y esta segunda parte tenía que ver con los trabajos de limpieza. Al siguiente día, muchos locatarios, vecinos y demás se dieron cita nuevamente en la Nave Mayor para ver cuáles habían sido las consecuencias, los estragos del incendio de la madrugada anterior, o más bien de la madrugada. En ese espacio se dieron cita esta gente, la comunidad que compone la nave mayor, y alrededor de las 11 de la mañana llegaron los servicios periciales, que no se sabe bien si eran los servicios periciales de la alcaldía o del gobierno de la Ciudad de México, a hacer su trabajo. Sin embargo, dadas experiencias pasadas, pues la gente de la nave mayor y quienes se dieron cita ahí decidieron que no iban a permitir que los servicios periciales acordonaran el área, con el argumento de tomar fotos y demás para los dictámenes periciales, que se supone que son dirigidos para cobrar el seguro del inmueble. Más tarde, al mediodía, llegó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a quien se le demandó que hubiera transparencia sobre la forma en la que se iba a ayudar esta vez a los locatarios. En esa entrevista o en esa reunión, en esta reunión improvisada, la jefa de gobierno dijo que había que atender la emergencia en primera instancia, en segunda había que resolver el tema de los apoyos y en tercera lo que tuviera que ver con la remodelación. En ese mismo momento también se comprometió en la ayuda para los familiares de los comerciantes o de los compañeros fallecidos, y también se acordó que al siguiente día haría una nueva visita, y la siguiente visita para ver el avance de los trabajos sería el 10 de enero a las 10 de la mañana. Respecto a estas cosas, también hubo una serie de declaraciones posteriores a esta visita de la jefa de gobierno. A través de distintos medios, comerciantes y vecinos, nos enteramos de que en el caso del secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fabdalá Acabani, nos dice que va a haber hasta 25,000 pesos con cero tasa de interés para que cada uno de los comerciantes pueda reinvertir en sus negocios. Asimismo, se anunció ese día que los comerciantes iban a recibir el apoyo del seguro de desempleo hasta en tanto había una certeza sobre qué iba a pasar con los locales. Y por otra parte, también es preciso mencionar que en el caso de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, pues se ha reconocido que al interior del mercado de la Merced, junto con otros mercados, no se han revisado instalaciones eléctricas como parte de los protocolos de seguridad. Y pues bueno, hasta ahí eso fue lo que pasó. Esto que nos platicó Naye ya lo hemos vivido desde hace casi 7 años, y desafortunadamente los incendios han mermado de manera drástica el ejercicio del comercio en el mercado de la Merced. Pues hay varios antecedentes, como por ejemplo, nosotros ya tenemos 3 administraciones donde los locatarios tuvieron reuniones de trabajo con José Manuel Ballesteros, Israel Moreno y Julio César Moreno. Todas estas acciones demostraron incapacidad por parte de los representantes de Venustiano Carranza. Esa sería una de las cuestiones importantes, que hay opacidad, omisión, falta de compromiso hacia los locatarios. La administración de José Manuel Ballesteros López y las autoridades de gobierno central en 2013 dieron largas a las obras de reconstrucción del inmueble. Ballesteros en esa época dio 3 fechas de reconstrucción, fechas de conclusión de la obra, comprometiéndose a entregar el inmueble en diciembre de 2013, posteriormente diciembre de 2014 y diciembre de 2015. Posteriormente, Israel Moreno Rivera se le preguntó sobre el ejercicio acerca del retraso de las obras debido a la suspensión de la segunda etapa de reconstrucción del mercado. En respuesta, Moreno Rivera mencionó que el retraso se debe a 3 familias que se han opuesto a la obra. La realidad es que ninguna autoridad se preocupó por los derechos de los locatarios. Fueron reubicados en medio de basureros, baños e incluso ratas, espacios reducidos, cobros fuera de lugar, robos y amedrentamiento. Y pues como podrán ver, ya son casi 7 años de que ocurrió el incendio en 2013. Muchos compañeros no han podido regresar a sus lugares de trabajo. Hay mucha desconfianza en las autoridades, no hay credibilidad. Y pienso que por parte de la autoridad también no hay compromiso. En ese entonces sacaron un proyecto en 2013 que a ciencia cierta, por información de varios compañeros, hemos sabido que han metido escritos para saber en qué consiste tal proyecto. A 7 años no tenemos claridad en las condiciones en las que vamos a trabajar y cuál va a ser la modificación de la zona de la Merced. No queremos que vuelvan a suceder hechos tan lamentables. Los compañeros de Plataforma Vecinal, los compañeros de La Juárez, siempre han sido muy solidarios con nosotros. En 2013 nos apoyaron muchísimo y ahora ellos traen un texto de un protocolo de seguridad a seguir. Sería interesante que lo checaran en la página, ahí se va a estar subiendo y pues sigan sus redes sociales de estos cuates también, que pues nos proporcionan bastante información y puede ser de gran utilidad para la comunidad. Así es, mi Pau, y sabemos cómo actúan nuestras autoridades con la apatía de siempre. De la tragedia del 2013 a ahorita en la del 25 de diciembre no ha cambiado mucho su forma de trabajar. Sabemos que hay corrupción y que hay desinterés hacia los mercados. Nos dejamos ahorita con esta rolita y regresamos. Es una forma de conseguir ingresos para la familia, a falta de un empleo. Que es dinero y dinero y nosotros pues hay que... O sea, hay que saber rascárnoslas como podamos también, ¿no? Bueno, pues cada uno es una forma de conseguir ingresos para la familia, a falta de un empleo. Que es dinero y dinero y nosotros pues hay que... O sea, hay que saber rascárnoslas como podamos también, ¿no? Todos los días una gran cantidad de mexicanos arriesgan sus vidas vendiendo en la calle debido a la falta de oportunidades laborales. Porque es una forma de conseguir ingresos para la familia, a falta de un empleo. Que es dinero y dinero y nosotros pues hay que... O sea, hay que saber rascárnoslas como podamos también, ¿no? Bueno, pues cada uno es una forma de conseguir ingresos para la familia. Oh. Estamos con Laila, una compañera del mercado de la Nave Mayor, a quien estuvo a un costadito de la parte que se incendió. A ella no le tocó el incendio, pero estuvo en ese día apoyando a apagar el fuego. ¿Nos puedes contar un poquito cómo fue que te enteraste del incendio y a qué hora llegaste y cómo fue el proceso que viviste en el incendio? Estábamos cenando la noche del 24, en eso estábamos viendo la tele y sale mi hermana diciendo, se está quemando el mercado. Salimos corriendo cuando vimos el humo negro del fuego vivo. Llegamos aquí y vimos la parte, una gran parte ya quemándose del mercado. ¿Tú vives cerca de aquí? Sí, aquí en donde pasa el metro. Ah, ok, vives en Juan Comatzin. Ajá. Ah, ok. Ahí. Llegamos y vimos ya el fuego intenso, estaba ya a mitad del mercado. Entonces empecé a jalar mantas, a buscar agua, desafortunadamente no había agua. Entonces de repente no sé cómo vi a un montón de personas, llegaron yo creo que familias enteras y empezaron a buscar dónde había agua. Empezaron a buscar en las tomas, en donde estaban los lavaderos, tumbaron candados del baño para sacar de todos lados agua. Ya después las coladeras mismas fueron las que empezaron a sacar, y pues a nadie realmente le importaba que estuviera sucia o no, lo que queríamos era apagar el incendio. Y pues sí fue muy, muy triste al ver. Pero también, pues como había mucha gente, te animaban diciéndote, no, sí se puede, le ganamos, y pensar en echar agua. Y pues otros compañeros apoyaron echando agua a las mantas de los demás puestos. Otros, como cortaron la luz, otros alumbrando con su celular. La verdad es que pues, sí, fue por la gente que se apagó el incendio. ¿Y tú qué viste, cómo viste el equipo de trabajo del cuerpo de bomberos? La verdad es que tardaron mucho para entrar. Vi a unos policías y me dijeron, no, es que ya están del otro lado, pero ustedes se tienen que salir. Y todos como diciendo, ¿cómo nos vamos a salir? Entonces me tocó ver a un bombero que estábamos haciendo cadenas de agua. Entonces cuando el bombero pasa, dice, no, ya está controlado, ya váyanse. Pero el fuego seguía vivo, entonces nosotros pues realmente no nos queríamos salir hasta ver todo ya apagado. Y pues la verdad fue de no hacerles caso, seguir con las cadenas de agua. Pasaron, no sé cómo llegaron las mangueras, o las empezaron a correr. Sí ayudaron, pero la verdad es que tardaron mucho. Habían bomberos que la verdad estaban con su teléfono ahí viéndolo, y nosotros así, ¿qué estás haciendo? Apaga el fuego. Pero así, la verdad es que era un tanto flojo. ¿Y tú qué es con lo que te llevas con este incendio? ¿Qué viste en la gente, en tus compañeros, en los que estaban apagando el fuego? Pues solidaridad, la verdad es que ya ahí no importaba si te llevabas bien o mal, ya era así como que todos unidos para apagar el fuego. Sí hubieron unos que otros que la verdad dejaron mucho que desear. Fue así de, y se quemó mi puesto, ay, mi puesto está bien, ya me voy. Entonces, pero la mayoría afortunadamente se puso ayuda. Ok, pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia, y bueno, creo que eso es lo importante, que nos podamos dar cuenta que la solidaridad aún existe y que bueno, gracias a eso fue como se apagó el incendio. Gracias, Laila. Bueno, chicos, regresamos ahora otra vez con el tema de Valeria con historias de vida. Háblanos un poquito de tu participación, Valeria. Bueno, antes de entrar al tema de historias de vida, que ya habíamos mencionado que cambiamos un poquito la dinámica, es que, bueno, a raíz de todo esto que aconteció en el mercado de la Nave Mayor con el incendio, como colectiva, pues nos decidimos a ir a apoyar a los afectados. Al día siguiente, quienes trabajamos ahí cerca del mercado, Fuimos a ayudar un poquito a los compañeros a levantar los escombros, a levantar todo lo que, pues todo lo que había dejado el incendio. Pero en esta ayuda decidimos que lo platicamos entre las compañeras de la colectiva, que era necesario apoyarlos desde otra manera. Veíamos la necesidad de los compañeros, que no nada más era el ir a levantar los escombros. La gente que estaba ahí estaba sin desayunar, sin comer, se había pasado toda la noche velando sus lugares, pues estando al pendiente. Entonces, como colectiva decidimos abrir un centro de acopio. El día 25 decidimos que lo abriríamos. Tuvimos que hablar y pedirle permiso al párroco de la iglesia, de ahí de la iglesia de La Palma, que está sobre Circunvalación, a quien le agradecemos de antemano, al padre Victoriano, que nos abrió el espacio. Decidimos utilizar ese lugar como un espacio neutro, y que bueno, toda la gente pudiera acercarse sin sentirse como un poquito desconfiada de qué se iba a hacer con ese recurso. Así que decidimos abrir el centro de acopio ahí en la iglesia de La Palma. Háblanos un poquito de la gente que participó y que se sumó a la convocatoria que abrimos del centro de acopio. Bueno, primeramente, que antes que nada, queremos agradecer a toda la gente que participó. Hubo una gran respuesta, no solamente de la gente de ahí mismo de La Merced, sino otros barrios se acercaron, otros mercados se acercaron a apoyarnos. Como te comentaba, o como les comentaba, el centro de acopio se abrió para el día 26 de diciembre a las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana se montaron las mesas y pues quienes nos estuvieron apoyando en esa parte del montaje de la mesa del centro de acopio fueron los estudiantes de la Facultad de Psicología Fusión UNAM, quienes desde tempranito estaban ahí apoyándonos con los carteles y compartiendo en las redes sociales que el centro de acopio estaba ahí en la iglesia de La Palma. Voy a abrir un espacio para mencionar a todos los que nos apoyaron. En esta ocasión pues fue Fusión UNAM Merced, que es un grupo de estudiantes que ya en otras ocasiones han participado con nosotros. Querenta Merced, Centro Cultural Atea, Comunidad Nueva de la Colonia Guerrero, el Espacio Cultural Tepito, Reses Crew, el Mercado Ticomán, Familia Luna Sandoval, la Familia Luna Ramírez, la Familia Sámano Pérez, también la Familia Reyes del Mercado de Flores, y Jorge Blanco, La Rifa Chocolatera, Lucio Cocinas, Expendio de Maíz, Mexican Curios, Manolo de la Calle Rosario, Hamburcletas Crew, la Plataforma Vecinal y Observatorio de la Colonia Juárez, a quienes les agradecemos. Muchas personas que nos estuvieron apoyando, que se sumaron a esta causa, gente que no quiso que le tomáramos sus datos, pero llegaba con tapabocas, con jabón, con escobas, con recogedores, comida. Nuestro amigo Edgar Holguín también nos apoyó bastante, y bueno, toda la gente que estuvo compartiendo y que estuvo en la mejor disposición de apoyarnos. Pero no era el apoyo hacia nosotros, sino a los compañeros del incendio. Entonces les agradecemos de antemano, gracias por sumarse, por aportar, ¿no? Siempre creo que es importante que mencionemos que esto es hacer comunidad. Creo que lo que hemos logrado, lo que ha intentado la colectiva, es hacer comunidades, sensibilizar a las personas a que se sumen, aportemos, que estemos en la mejor disposición de hacer algo bueno por nuestros compañeros. Siempre lo he dicho, si desaparece la nave mayor, desaparecemos todos en automático, todos los que alrededor convivimos con este mercado. Entonces es importante que sigamos en esa disposición de sumar, de estar apoyándolos, de estar visitándolos. Tenemos que mencionar que la nave mayor se levantó en menos de una semana, ya la gente estaba con toda la actitud, limpiando ya sus puestos, la mayoría limpios, y pues les agradecemos. Creo que eso es lo importante y de eso se trata, el sumar el que podamos invitar a la gente a que nos solidaricemos con nuestros compañeros. No nos pasó a nosotras, lo digo de manera personal, que yo que trabajo en el mercado de flores, pero siempre es importante dejar de hacer nuestras cosas, nuestras actividades para poder apoyar, en menor o mayor medida, pero siempre apoyar, siempre sumar, siempre tratar de hacer los comentarios lo más positivos que se pueda, porque para criticar y para hablar mal, pues eso lo puede hacer cualquiera, pero las acciones son las que van a hablar por nosotros. Entonces es importante que no dejen de apoyar, que no dejen de aportar, y pues sobre todo eso, que nos tentemos un poquito el corazón y hagamos que las demás personas con nuestras pequeñas acciones se sientan acompañadas, porque no es fácil perder tu patrimonio de toda la vida. Comerciantes que van al día, pues se les va la vida ahí, ¿no? El desánimo y el saber que te acompaña, que la colectiva, que todos los compañeros que apoyaron se sumen, yo creo que eso te da fuerza, ¿no? Y creo que eso es lo que hace que los comerciantes entre ellos mismos se apoyaran, los hace fuertes. Entonces los invitamos a que sigan apoyándolos. Cerramos el centro de acopio el día 27, pero no, la ayuda no la cerramos. O sea, lo importante es que ustedes mismos vayan al mercado y si quieren hacer sus aportaciones, directamente vayan con los comerciantes. El acceso al mercado está abierto, vayan, consuman, compren ahí en la Merced. Creo que esa es la mejor ayuda que le podemos dar a nuestros compañeros, el estar ahí consumiendo, porque eso va a reactivar la economía para quienes perdieron todo. Entonces, esa es la invitación que yo les hago. Vamos a escuchar algunas entrevistas que pudimos hacer a personas que estuvieron en el incendio apagándolo, que reitero una vez más, creo que quienes apagaron el fuego o quienes evitaron que se siguiera extendiendo el incendio fueron los mismos comerciantes, la misma gente que se metió a apoyar, y creo que eso es algo que tienen que reconocerse, el que ellos hicieron que eso se sofocara y pues que les demuestra que tienen una gran fuerza, ¿no? Cada quien, hay un comentario de una compañera que jamás se me va a olvidar, que comentaba que ella tenía en la cabeza yo hago mi parte, no importa que mi cubetita parezca insignificante, yo estoy haciendo mi parte. Y yo creo que así pasó con cada uno de los que estuvieron en el incendio, cada quien hizo la parte que le correspondía. A lo mejor una cubetita de agua podía parecer nada, pero eso fue lo que provocó esa constancia de cada uno y ese espíritu de querer seguir, de no desistir, hizo que el incendio se sofocara. Entonces creo que ahí está la fuerza, ahí radica el que, aunque te digan no se puede, claro que se puede. Entonces también es un llamado a las autoridades de decir, claro que sí se puede. Lo que ustedes no quieren es hacer su trabajo. Entonces, si ellos pudieron detener un incendio de tal magnitud, ustedes claro que pueden hacer que ese mercado se restablezca en mucho menos tiempo. Con más tecnología ahora tenemos todo para que eso sea más rápido. Entonces no hay pretextos para no hacer un trabajo bien hecho. Creo que es importante que se pongan las pilas, que ahora sí se pongan a trabajar y pues que vean las necesidades realmente que tienen las personas, ¿no? Que no reciben un salario fijo, que ahorita hay gente que dejó de trabajar y ¿quién les da? ¿Quién les aporta? Digo, ya se les abrió un seguro o un donativo, ¿no? Para poderlos apoyar, pero es insignificante. Hacían la cuenta de que cuánto les iban a dar y dividimos, son 66 pesos diarios. ¿Quién vive con 66 pesos diarios? Entonces, hagamos conciencia. Si con eso viven, pues que las autoridades vivan con 66 pesos y veamos si es una ayuda eso. No menosprecian la ayuda a los compañeros, pero sí hagamos conciencia que 66 pesos diarios no te sirven para nada. Entonces, pues los dejo con las entrevistas y pues hagamos un poquito de conciencia y abramos un poquito el corazón. Estamos con una compañera que fue afectada directa del incendio que se vivía en la Merced y ella nos va a contar un poquito cómo fue la experiencia que ella tuvo, porque porque ella fue de las personas que fue a pagar, a colaborar para apagar el incendio. Si nos puedes contar cómo fue que llegaste al mercado y qué fue lo que tuviste. Bueno, pues yo llegué y ya di cuenta que, bueno, te digo que estaba con unos amigos y toda la cosa, ¿no? Y ellos terminaron de cerrar y nosotros agarramos y nos fuimos, me fueron a pasar a dejar a mi casa. Cuando me iban a dejar en mi casa, le avisaron a la persona que pues estaba quemando el mercado. Bueno, ya nos regresamos, llegamos al mercado y lo primero que hicimos fue agarrar las piñatas, todo lo que pudiera consumir más el fuego, fue quitarlo, aventarlos para otros pasillos, un poquito más lejanos de lo que estaban el fuego. Porque cuando yo llegué, el fuego ya saben lo que era la puerta 10 y la puerta 9. Bueno, pero más prácticamente eran a 10. Y entonces el fuego estaba todo lo que daba, llegamos, luego entre la gente, no, pues que vamos a agarrar cubetas, que agua, que es lo que se necesita. ¿Por qué? Porque en primera los bomberos que estaban, agarraron y sí llegaron bomberos y todo, pero no traían, en las pipas no tenían agua. Bueno, resulta que agarran y se van y nos dejan a como podamos nosotros. Yo también fui de las personas de que fui a ayudar a cuando apagué el fuego, bueno, para apagar el fuego. En eso yo me caigo en la puerta, en la 10, pero me alcanza a agarrar un cable, pero yo creo que no me alcanzó a agarrar muy bien porque me electrocuté. Entonces, no sé si fue un policía o fue un bombero el que estaba por un lado de mí y cuando me agarra, me vuelve a soltar porque yo creo que le pasé la corriente. Entonces, estaba con otro chavo, entonces el otro chavo agarró y entre los policías me agarraron, ahora sí me agarraron entre ellos y me jalaron. Y ya fue que uno de ellos me preguntó, no, pues que estás viendo, pues que sí, pero pues hay que seguirle, ahorita no importa más que, lo que importa es apagar el fuego para que no siga consumiendo más mercancías o X cosas. Y pues ya agarramos y me dice una de mis primas, me dice, haz un video y di que ya los bomberos que estaban se fueron, que si pueden llamarle a otros para que lleguen. Y fue cuando llegaron los otros y con la, pues ahora eso sí ya traían agua y empezaron a echarle a la lumbre. Pero más que nada yo veía que en vez de que uno parecía que le echaba agua, le echaba así como que gasolina, porque ahora sí como quien dice, el fuego crecía más. Entonces, no sé de dónde compañeros de ahí del mercado, igual locatarios, no sé de dónde sacaron así como cubetas de tierra, porque me daban las cubetas con tierra para aventarle, para apagarlo. Y no quería, mi papá de hecho estaba ahí en el puesto, igual echándole agua para que se apagara, pero pues ya hasta que después con las de esas, uno todos bien mojados. No, hombre, yo llegué a mi casa como a las 3:30 de la mañana, porque fue a la hora que más o menos como que se quiso empezar a apagar el fuego y en lo que pues juntabas unas que otras cosas, pero pues sí, fue así como de que fue muy feo, la verdad. Y yo vi así el mercado cómo tronaba, cómo se iban cayendo varias cosas, y eso fue así como de, no, sí, fue muy feo, la verdad. ¿Y cómo viste la participación de las autoridades? Comentabas de los policías, que eran los que estaban ahí, pero no estaban ayudando a apagar. Ah, no, de hecho los policías, bueno, al caso de los que yo vi, fue así como de estar en el celular, estar haciendo videos, bueno, grabando, no sé si estaban grabando en vivo, no sé, pero más que nada los policías se quedaban parados ahí y nosotros los locatarios éramos los que aventábamos agua, más bien, para pues ahora sí apagarlo. Y pues, ¿qué te iba a decir? Y pues de hecho, como te comento, que a mí me dijeron por ahí, que de la parte de donde está la iglesia de La Palma no dejaban entrar a los bomberos, que los ambulantes eran los que habían aventado, pues ahora sí, los diablos para que no entraran. O sea, eso sí yo ya no lo vi, pero uno de ellos, de los comerciantes, a mí me comentó eso. Oh, okay, y bueno, ¿tú quisieras mandar algún mensaje, algo como locataria afectada a la gente de que nos está escuchando? Pues yo más bien les diría que pues que nos ayuden a, pues ahora sí que vengan a La Merced a comprar, que pues sigue en función, que no se crean de rumores de que hay, porque mucha gente va a decir, no, que no se puede comprar, que no hay gente o que X cosa, no, o sea, ustedes pueden venir a comprarnos y todo, para que más que nada nos ayuden a nosotros como los afectados, más que nada consumirle los productos a las personas afectadas. Okay, pues muchas gracias, y pues ya, ojalá la gente siga viniendo al mercado de La Merced y que consuma en la parte afectada, que hay unos locales que ya están trabajando. Entonces yo creo que es una forma de apoyarlos y bueno, pues muchísimas gracias. Sí. Estamos con una compañera del mercado de comidas, quien estuvo apoyando muy activamente a los afectados por el incendio de la nave mayor. ¿Nos podrías comentar cuál ha sido tu experiencia con respecto a la al apoyo que has brindado a los compañeros y por qué? ¿Por qué el apoyo? ¿Qué es lo que te motiva a hacerlo? Hola, buenas tardes. Realmente el apoyo salió del corazón. Fue simplemente solidaridad con los compañeros, porque diario recorro esos pasillos y te das cuenta del gran esfuerzo que ellos ponen para poder vender, para trabajar y estar adelante y alimentar a sus familias, incluso a sus mismos empleados, que somos, porque somos una cadena de apoyo. Y entre todos, siento que la Merced somos todos, no solamente tu negocio o las personas que te rodean o tus amigos. Siento que aquí todos, a pesar de a veces de lo que se vive día a día aquí, todos somos como solidarios y nunca falta la persona que te brinde una sonrisa, que vendas todo, que tengas un buen día. Y creo que es parte de lo que le hace falta a nuestro país, ser más solidarios, rescatar los valores que tenemos. Y realmente fue un gusto apoyarlos, porque realmente ellos son parte de nosotros, son como nuestra segunda familia, porque realmente aquí pasamos la mayor parte del tiempo. Entonces es importante contagiarnos entre todos de solidaridad, no tener ningún fin político, es realmente porque te nace, porque los ves mal, ¿no? En ese momento veía tanta gente tan gastada, mis mismos clientes mal de porque perdieron todo. Entonces, pues creo que es solo un granito de arena lo que todos hicimos en esos días con ellos. Y realmente yo estoy muy agradecida en lo personal, porque clientes no afectados apoyaron incluso a las personas, nos brindaron su apoyo desde a su manera y en su momento, ¿no? Entonces realmente te das cuenta que hay gente con muchos valores y es bonito que estemos rodeados de personas que nos podemos contagiar, y la verdad ellos ahora en este momento, como los veo, me dan esperanza y me hacen agradecer muchísimo lo que tengo hoy en día, a mi familia, a mis amigos, mi mismo negocio, y que poco a poco todos nos estamos levantando porque nos ha afectado a todos. Realmente es importante no ser egoístas en estos tiempos y no pensar en que porque a mí me conviene, porque no, realmente no, porque al final somos lo que ven, los hechos que hacemos, más no el solamente hablar y decir y criticar. O sea, no, realmente eso no es importante. Realmente lo importante es tú, cómo te sientes al estar ahí y que no tengas como un interés social o económico. Realmente no sabemos hasta cuándo se vayan a levantar y pues esperemos, yo tengo esperanza en que lo van a hacer, porque van muy bien, y realmente yo quisiera que todos fuéramos así solidarios, que no nos importe realmente, porque muchas personas realmente dejamos nuestro trabajo de lado por estar ahí. Y es grato, no importa que no te lleves un peso ese día, no importa que no generaras, al contrario, o sea, te generaste miles de sonrisas y miles de agradecimientos en ese momento, y eso yo creo que es lo que vale hoy. Y como mercado somos todos, no solamente uno, y no deberíamos de estar divididos, al contrario, deberíamos de estar juntos, porque ya vimos que somos fuertes entre todos, y eso es la Merced. Y la Merced es lo que nos da, a todos nos da, y por dicha es un mercado popular que vale la pena rescatar. Pues muchas gracias, Anita. Y pues también agradecemos al público que nos está escuchando, porque en realidad decías, ¿no?, que eso es lo importante, lo que tú aportas, con la satisfacción que te llevas al apoyar a los demás sin estar esperando algún interés, ni siquiera el reconocimiento, solamente el apoyarnos. Creo que eso es la base de muchas cosas, y si pensáramos de esa manera, la verdad es que nuestro país sería otro. Entonces te lo agradezco, y qué bonito, y te agradecemos que hayas puesto tu granito de arena, porque si no es así, esto no se hace posible. Y muchas gracias. Gracias a ustedes. Hola, ¿qué tal, amigos de La Merced, amigos del barrio de La Merced y del mercado? Los saluda Jesús López. Soy miembro fundador y actual co-director del espacio de producción artística ATEA, que está en el barrio, en la calle Topacio. Y bueno, pues a través de 8 años hemos venido realizando un trabajo enfocado en la cultura, el arte y la ciudad. Y bueno, pues recientemente hemos participado y colaborado con la colectiva Barrio Chido. Muy contentos de poder apoyar y de poder sumar y de poder ser parte de este proyecto. Y bueno, pues únicamente para mencionar cuál ha sido nuestra participación y colaboración con el asunto del incendio reciente en la Nave Mayor. Bueno, pues principalmente hicimos convocatoria a través de redes sociales para apoyar a la gente que estaba necesitándolo en ese momento. Gracias a la idea de los chicos de la colectiva pudimos convocar a amigos y gente, principalmente gente que tiene restaurantes en las zonas como Juárez y Roma, y que actualmente, o más bien todo el tiempo, están yendo a La Merced a hacer sus compras. La mesa de acopio recibió gente como Restaurante Lucio en la calle Versalles, Expendio de Maíz en la colonia Roma, La Rifa Chocolatería también nos apoyó, y una serie de agentes que se sumaron con estos restaurantes para poder ayudar. Yo creo que la importancia de este tipo de iniciativas como la mesa de acopio o el centro de acopio dentro de una situación como esta es muy importante, y creo que en el temblor del 2017 nos quedó muy claro, porque la ineficacia de las instituciones gubernamentales en momentos como esto y la inoperatividad de ciertos funcionarios y dependencias de gobierno ya nos demostró que la situación, en situaciones de emergencia, la sociedad civil organizada es muchísimo más fuerte y más certera. Y en ese sentido, después del 2017, el aprendizaje que nos queda es justo poder actuar ante la emergencia de manera que los afectados puedan tener una mano de ayuda y bueno, eventualmente, pues digamos, ser instituciones ciudadanas las que podamos apoyar este tipo de problemas. Yo aplaudo mucho esta iniciativa de la colectiva porque pues sí se generó cierta empatía de agentes externos, repito. Y pues bueno, un poco hablar acerca de que toda esta gente que viene al mercado todos los días, así como yo, que de manera muy pues casi familiar, digamos, he venido a La Merced a través de los años, pues es que tenemos un vínculo muy afectivo y muy de amor casi casi a La Merced, porque ha sido el lugar en el que hemos venido pues desde muy temprana edad, ¿no? Y pues bueno, esto se demostró un poquito con en mi caso con la creación de ATEA, y en el caso de la gente que ha venido apoyando proyectos como este y como la colectiva, pues que hay un amor hacia La Merced de gente que no necesariamente vive o trabaja ahí, sino que ha pasado por ahí, ha visitado y ha sido parte de un crecimiento y de una lógica comercial de un barrio con tanta carga cultural, ¿no? Y pues bueno, nada más comentar y dando un mensaje a los afectados y los vecinos, comerciantes y gente que ha sufrido la pérdida de su lugar de trabajo, un mensaje de parte de ATEA. Estamos trabajando, estamos buscando la manera de apoyarlos y de sumar. Estamos difundiendo que el mercado sigue vivo, sigue activo, y ya estaremos con nuevas cosas pronto visitándolos para incentivar que la gente no deje de venir a la Merced, que la Merced viva y la Merced resista. Un saludo a todas y a todos, y gracias a los chicos de la colectiva por esta iniciativa. Saludos. Nos encontramos con una compañera que fue de las afectadas y quien fue también quien recibió parte de los apoyos que realizaron en el centro de acopio. Hola Mireya, ¿nos puedes expresar un poquito qué fue cómo sentiste el apoyo de los compañeros que hicieron sus donativos en la iglesia de La Palma? Ah, claro que sí, obviamente pues el apoyo fue de una manera pues extraordinaria, ¿no? ¿Por qué? Porque lo poquito o mucho que nos donaron nos ayudó a varios compañeros, ¿no? Lo estuvimos utilizando, lo estuvimos repartiendo, de hecho también hay fotos de esa situación. Digo, al contrario, les quiero agradecer ahora sí a ustedes como colectiva Barrio Chido, que obviamente se dieron a la tarea de organizar toda esa cuestión, ¿no? Del acopio, que sin afectarles de forma directa, ustedes nos quisieron apoyar y nos apoyaron. Entonces, la verdad, estamos muy agradecidos con ustedes y con las personas que donaron. Muchas gracias, Mireya, y no sé si quieras comentar o dar algún mensaje a tus demás compañeros con respecto a lo que están viviendo. Mira, seguimos con todo esto de seguir trabajando, ¿no? Digo, al contrario, gracias a ese apoyo nos hemos mantenido de pie, gracias a los apoyos que seguimos intentando recibir, vamos a seguir adelante. ¿Sabes qué? ¿Cuál es mi mensaje? Que todos estemos unidos. Que no nada más porque te haya acontecido esto o de forma directa te haya afectado o no, o de forma indirecta, nos demos por vencidos jamás. La Merced tiene que seguir viva y la Merced siempre de pie. Muchas gracias, Mireya. Estamos con el señor Omar, que también fue afectado en el incendio, y nos gustaría mucho que nos contara la experiencia que usted vivió, claro, al venir en el incendio a apagarlo. Sí, fue una experiencia muy, muy fuerte, porque se siente una impotencia el ver cómo se está consumiendo tu mercancía, tus locales, bastante afectado queda uno. ¿A qué hora llegó usted aquí? Llegué como a las 10 de la noche. Nos retiramos a las 3 de la mañana. Okay. ¿Cómo vio usted el apoyo del cuerpo de bomberos? Híjole, ahí sí estuvo como medio un poco tardío. Yo lo noté un poco tardío, porque sí estaban de aquel lado. Cuando se estaba consumiendo, estaba corriendo hacia acá el fuego. ¿Estaban en la puerta? Ellos estaban como por la puerta 12. Estaban como en la puerta 12 y el fuego ya seguía para acá. De hecho, yo cuando llegué vi como aquí en mi local estaba la llamarada fuerte y estaba yo viendo cómo se extendía. Se iba extendiendo. De hecho, ¿cómo se llama? El local de ahí en medio no lo podíamos apagar porque como estaba por dentro ya la lumbre, y como era el local cerrado, no entraba el agua, entonces nada más estábamos viendo cómo se ponía la lámina roja, y le echábamos agua y no se podía. Sí, sí, sí. Hasta que otras personas se subieron y pudieron abrirle, haciendo cadena humana, y eso fue la experiencia, les digo, más que nada, primero de impotencia, ¿sí? Porque llegas ya cuando está el fuego en tu local. ¿Ya qué puedes hacer? no podías hacer nada. No podías pasar por acá también, porque había, ya aparte de lo encharcado, pues eso no tenía importancia, ¿no? Pero había cables de luz y tocabas el agua y quedaba todo. Pues. Y usted fue de las personas que también recibió como apoyos de otros, de otras personas. Bueno, no fue en conjunto, no, nada más fue personal, fue en conjunto. Un conjunto que nos apoyaron, la verdad, se les agradece mucho. Okay. ¿Sí? ¿Algún mensaje que usted quisiera dar a los demás compañeros afectados, a la zona de la Merced, claro, a los que apoyaron? Sí, no, pues primero que nada, las que apoyaron, agradecerles, ¿no? Agradecerles bastante, porque sí se notó. Volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Como cuando hay temblores y hay derrumbes, cómo se une la gente, la verdad, así se vivió esa experiencia. Muy, muy, muy productiva, la verdad. Y para los compañeros afectados y los que no, pues no dejarnos caer, adelante, seguimos adelante y poco a poco tenemos que ir levantando esto. No va a ser fácil, porque no es fácil, ¿sí? Pero con la gracia de Dios y con nuestro esfuerzo, sé que se puede. A las autoridades, ¿quisiera mandarles algún mensaje? Sí, pues ojalá que se pongan las pilas, porque nomás escuchan lo que pretenden hacer, lo que quieren hacer. Exacto. Y a la mera hora no. Pero bueno. Le agradezco, muchas gracias por por compartirnos su experiencia. Okay. Y pues esperemos que pronto estén trabajando como lo hacían antes. Claro que gracias. Sí. Gracias. Hola chicos, regresamos otra vez nuevamente a Ecos de la Merced. Y para terminar con Vale, a ver Vale, termínanos de tu participación, por favor. Pues sí, estas fueron las entrevistas que pudimos recopilar con la gente que fue afectada y que estuvo dentro del incendio, y también con las personas que nos apoyaron en el centro de acopio. Sí, pues esas entrevistas estuvieron bien chidas, gente que nos va compartiendo qué es lo que hemos estado viviendo durante los últimos días, las últimas dos semanas, aquí en el barrio. Cabe hacer la precisión ahorita que al principio, antes de pasar a las entrevistas, que Vale nos platicaba un poco sobre el asunto de los apoyos a los comerciantes. En efecto, pues este apoyo no es lo suficiente como para poder resolver la problemática y la coyuntura que están viviendo los comerciantes afectados, porque esta cosa de el apoyo, pues en realidad estamos hablando del seguro de desempleo que se le está brindando a los afectados directos por el incendio, que en este incendio pues se perdió su patrimonio. Y pues ya sabemos, como todo programa social, pues requiere de tiempos, plazos y requisitos. Y no necesariamente es a la brevedad, no necesariamente todos los afectados cumplen con todos los requisitos, porque pues a lo mejor se quemó su cédula durante el incendio, a lo mejor la perdieron, o cualquier otra problemática que de pronto dificulta un poco la generación otra vez de dinamismo aquí para los comerciantes del barrio. Entonces, por eso es que hemos estado insistiendo en que los apoyos tienen que ver con la reestructuración, con la echar a andar de nuevo los puestos, los locales, que la gente siga trabajando, porque eso es lo que en realidad va a permitir que la zona siga funcionando, que la situación de estado de vulnerabilidad en la que están los compañeros afectados, pues pueda ser solventada. Porque pues estos 2,500 pesos al mes o cada dos meses que se da con el seguro de desempleo, pues no soluciona los problemas, ¿no? Son 60 pesos al día. 66. No nos alcanza. Entonces, pues así están las cosas, como ven. Bueno chicos, los dejo con esta rolita, escúchenla y nos vemos en un ratito. El negro que me gusta, mala voluntad, me dice que me quiere y eso no es verdad. Pensará que me engaña, yo no creo pestañas. Nada para comer ni nada que fumar. ni plata para el pasaje. Te quisiera ver, nada para beber, nada para fumar, y la tripa me canta al amanecer. Tanto que cuesta ganar la plata, tan poquito que cuesta gastarla. Tampoco me demoré en quererte, tanto me demoro en desprenderme. Tanto que cuesta ganar la plata, tan poquito que cuesta gastarla. Tampoco me demoré en quererte, tanto me demoro en desprenderme, en desprenderme. Está mala la pega, está mala la paga, está malo mi negro, me dejó botada. Tan malo mi negro, me dejó sin nada. Nada pa' comer, nada para olvidar, nada para beber, nada para fumar. No tengo que vender, no hay ni dónde fiar, y la tripa me canta al amanecer. Tanto que cuesta ganar la plata, tan poquito que cuesta gastarla. Tampoco me demoré en quererte, tanto me demoro en desprenderme. Tanto que cuesta ganar la plata, tan poquito que cuesta gastarla. Tampoco me demoré en quererte, tanto me demoro en desprenderme, en desprenderme, en desprenderme, en desprenderme. Y bueno, regresamos de esta rola y los vamos a dejar con Ale, que trae acá la columna chida de Mujeres Trabajando. Cuéntanos, Ale. Así es, Naye, cerramos con Mujeres Trabajando. ¿Y cómo vivieron el incendio del 24 de diciembre? ¿Y cuál fue su participación para tratar de echar a andar otra vez el mercado? Las dejo con las entrevistas. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Lourdes Domínguez Gómez. ¿A qué se dedica? Soy comerciante de Nanay Mayor en el Canal Norte. Una pregunta, ¿cómo vivió el incendio del 24 de diciembre? De la verdad, muy angustiante, porque yo ya estaba en mi casa y cuando recibo la noticia de que se estaba quemando el mercado, entonces me quedé así como paralizada en el momento, y que yo quería venir a ver, pero como se enferma, como quería venir, vinieron mis familiares a corroborar. Y ya cuando dijeron que efectivamente ya habíamos perdido todo, entonces al otro día venimos temprano, tratamos de limpiar nuestro lugar, y pues la verdad fue muy tardado porque era mucha basura que se acumuló, y fueron 2 días para poder, así que poner en orden el lugar que nos tocaba. ¿Usted sintió el apoyo de otras personas? Sí. ¿La unión de sus compañeros? Sí, de los mismos compañeros de adentro del mercado, y pues... y fuera del mercado, la verdad, sí. ¿Usted qué le pide a las autoridades? Lo único que le pido es que nos dejen trabajar dentro del mercado, que vengan a corroborar realmente si nosotros podemos estar aquí o no, con una verdad, no una mentira, y que si nosotros ingresamos a trabajar aquí, pues que nos den más, o sea, que nos proporcionen más, más, que les den un lugar digno para trabajar. Ajá, un lugar más digno y visible, no que los vayan a esconder. Exactamente, exactamente. Pero realmente nosotros no queremos que nos ubiquen. Usted sí quiere que le compongan el mercado, pero que usted está al pendiente de cómo va quedando su mercado. Claro. Si es necesario, sí. pero si no es necesario, pues que lo pueden hacer como lo hacían antes en la noche y arreglar el mercado y nosotros trabajar. ¿Qué le pediría a las autoridades? ¿Garantía de que va a estar en el mismo lugar y con las mismas medidas? Sí, exactamente, que me entreguen el mismo lugar que yo tengo, más chico ni más grande lo que es. Una pregunta más. ¿Usted cómo ayudó para darle otra vez vida, rehabilitar el mercado? Pues la verdad, pues empezar a limpiar. Eso fue lo que yo empecé. A limpiar mi puesto, lavar, o sea, lavarme el piso, lo que quedó, que es así que mi espacio, lavarlo bien y tratar de, o así condicionarlo, para que yo empezara a trabajar, porque los gastos son al día. ¿Usted qué le dice a la gente? ¿Que siga viniendo? Ah, claro, que siga viniendo porque la merced sigue viva. Y si ellos vienen, nosotros seguiremos aquí. O sea, si nos compran, nosotros nos podemos así que mantener. Pero si no vienen, se muere. Muchas gracias. Ay, no hay de qué. Bueno, pero por cualquier cosa, ahora sí que ya voy a ver ahí, ¿eh? Ajá, sí. Ajá. ¿Cuál es tu nombre? Deciré. ¿Qué te motiva a estar aquí? ¿Cuál es tu petición para las autoridades? Pues que ya nos arreglen ahorita lo de la luz, porque no tenemos luz y agua desde el incendio. ¿Cómo lo que puedas hacer? ¿Cómo presionarías tú? Bueno, aparte de que ahorita manifestar, ¿cómo le exigirías al gobierno que exija con sus obligaciones? Pues que, o sea, más que nada que el alcalde pues venga a ver la situación en la que estamos, que por culpa de los ambulantes pues no pueden arreglar lo que es lo de la luz, por eso no se ha podido solucionar nada, por lo mismo de que se cuelgan. Tú ahorita, esta es tu participación en manifestarte, ¿tú apoyarías a otros mercados, a otro grupo, otro sector vulnerable, a que las autoridades no les hacen caso? ¿Tú apoyarías a esa persona? Quizás sí. Para sentirte apoyada por los demás, o sea, mutuamente te tienes que apoyar para que las autoridades volteen a ver a ese grupo, porque ya vimos que uno solo no les hacen caso. Tenemos que buscar una forma de manifestarse o llamar su atención para que ellos vengan. Sí, claro. ¿Cuál es tu nombre nuevamente? Deciré. ¿Qué te dedicas? Soy ama de casa. ¿Del mercado de dulces? Sí, del mercado. Muchas gracias. Sí. ¿Cuál es su nombre? Deonicia Miguel Simona. ¿Qué sintió la pérdida total de su negocio? ¿Cuál fue su sentimiento? Pues me sentí mal, se me perdió toda mi mercancía y triste, más que nada me siento mal. ¿Qué le pediría usted a sus autoridades para que echen a andar rápido la reconstrucción de este mercado? Pues me gustaría pedirle que nos ayude, por favor, lo más pronto posible y que nos deje trabajar nuestro lugar. ¿Cuántos años tiene ya con este negocio? Aquí llevo 54 años trabajando. ¿Y sigue trabajando? Sigo trabajando. ¿Cómo fue su participación en volver a echar a andar el mercado, que no muera como pretendían las autoridades? Echarle ganas, muchas ganas para que siga funcionando. Eso es lo que quisiera que se pueda hacer. ¿Y usted? Lo mismo, seguir adelante. Seguir adelante. Lo que le pide el gobierno es que las deje trabajar, ¿verdad? Que deje trabajar a todo lo que nos afectó. Más que nada también que nos dé el apoyo. ¿Por qué? Porque hay recursos para los mercados y siempre se han olvidado de los mercados. ¿Qué le pediría usted a sus autoridades? Que nos apoye y que nos deje trabajar a gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Regresamos de estos audios y yo les quiero platicar un poquito de cómo vivieron estas chicas el incendio y cómo fue su participación dentro de la nave mayor. El incendio, pues ya sabemos que cobró 2 vidas y que afectó demasiados locales, pero lo que más les afectó fue en su moral y en que las autoridades ya están hartas de que las autoridades no volteen hacia los mercados cuando suceden estos siniestros y que se sienten olvidados. Que se sienten olvidados y lo que dicen ellas que han retomado una postura de que la gente de la Merced es gente trabajadora, bien chambeadora, de trabajo duro, no se rajan al trabajo. Y que esto, en lugar de hacerles daño, los ha reforzado en su confianza. Y de decirle a las autoridades que ya no se va a hacer lo que ellos dicen, sino que ya tomaron una postura de involucrarse y de echar a andar su mercado. Que ya no se dejan de las autoridades y que ellas ven otra opción y que sienten el apoyo de otras personas, de otros factores. Y que por medio de las redes pueden estar más enterados en lo que pasa en la zona. Ahora los dejo con esta rolita y regresamos. Thank you. regresando de esta rolita, pasando a otro tema, a ver, Naye, ¿qué pasó por la colectiva este año en curso y qué se espera? Uy, pues un montón de cosas bien chidas. Después del, bueno, no, incendio, que bueno, este ha sido nuestro tema de coyuntura las últimas semanas, pues tuvimos también cosas bien chiditas. ¿Se acuerdan que antes ya habíamos hablado del concurso de baile, de pues de un montón de cosas que hicimos hacia los meses anteriores? En este último mes de 2019, pues bueno, para estar ad hoc con la temporada navideña y los festejos y así, pues decidimos hacer una posada cultural. Bueno, fueron dos. Y bueno, a ver, vamos a platicarles un poco de cómo estuvo esta cosa. ¿Cómo ves, mi Pau? Pues estuvo súper padre la posada y agradecemos a todas las personas que aportaron, que se sumaron. Desde, el que llevó el ponche, el que llevó la comida, el que organizó la rifa, el que hizo los boletos, el que aportó con mano de obra. Se agradece un montón porque pues vamos viendo que la comunidad va siendo más consciente, el entorno, los colectivos. Está bien padre que se vaya sumando gente y crear como este tipo de eventos culturales donde nos reconozcamos, integremos y sumemos. Y bueno, pues también creo que es importante que mencionemos que tuvimos dos actividades, entre ellas fueron un video que se realizó por el Círculo, que se llevó a cabo por Guite, quien nos presentó sus audiovisuales que ha realizado con niños de la Plaza Roldán. Creo que eso fue algo de las cosas que causó mucha expectación dentro de los que estábamos ahí. A mí en lo personal me gustó mucho. Creo que eso son de las cosas que nos hacen reconocernos como la comunidad de la Merced. Veía yo las caras de sorpresa de quienes estaban viendo los audiovisuales. La gente estaba aplaudiendo, la gente estaba asombrada. Y pues yo creo que de eso se trataba. O de eso se trata la colectiva, de podernos apoyar, de apoyar a otros colectivos, a otros grupos culturales y que reconozcamos su trabajo. Creo que hemos hecho un trabajo en comunidad donde la gente participa de diferentes maneras. Otra actividad que tuvimos fue el árbol de los deseos que realizaron los chicos de la Facultad de Psicología de la UNAM. Y yo creí que casi nadie iba a escribir, y cuando vi el arbolito que colocaron ellos, habían muchísimos pensamientos positivos para la Merced. La gente se dedicó a escribir lo que deseaba para el barrio de la Merced, y creo que esas son actividades mucho del corazón, de los sentimientos, que siempre creo que no dejan de ser importantes y valiosos. Nos despertó como ese sentimiento, ese amor hacia la Merced, de no nada más pensarlo, sino plasmarlo en una hoja. Creo que esas son de las dos actividades con las que me quedo y que disfruté mucho. No sé, ¿tú cómo lo viste, Ale? Bueno, yo de antemano darle las gracias al padre, que es bien chido. Ese padre es cómplice de nuestras locuras. También la sonrisa de los niños, la cara de asombro, y que el barrio tiene cultura. Darle el agradecimiento a todos los colectivos que apoyaron, porque con ellos y todos los comerciantes, amigos que ayudaron para hacer posible esta posada, porque con ellos yo creo que no se organizaría tan chido como nos quedó. Eso pienso yo. ¿Nos quedó chido o no nos quedó chido, Naye? Ay, pues en este barrio todo es chido, la neta. Pero particularmente creo que en los últimos meses, desde que iniciamos con este proyecto colectivo de la colectiva, pues se nos ha metido, ¿no? Yo insisto, en la cabeza y en el corazón, que la única forma en la que podemos resolver los problemas que tenemos, que la única forma en la que podemos tener un mejor espacio para vivir, para vender, para lo que queramos, pues es a partir de la organización. Ya nos dimos cuenta, nos ha quedado claro, no solamente con las actividades chidas, no solamente con el asunto de la posada cultural y de nuestro concurso de baile y la rodada y el rap y esas cosas que han estado súper padres, que han tenido que ver con pues reforzar nuestra identidad, reconocernos, encontrarnos entre nosotros, ver qué nos gusta y qué no nos gusta de nosotros como pues como barrio, como personas integrantes del barrio, como comerciantes y demás. Yo creo que una de las lecciones que nos ha dejado este trabajo es que lo importante radica en que podamos juntarnos para poder tener o para poder construir un proyecto en común. Y no estoy diciendo que esto haya sido resultado de la colectiva. Lo que estoy diciendo es que lo que pasó la noche del 24 de diciembre, el incendio, que la gente acudiéramos, sin que nadie nos hubiese llamado a decir, sin que nadie nos hubiese convocado a apagar el fuego, que lo hayamos hecho de manera voluntaria, independiente, libre, ¿no? Completamente libre, pues da una muestra de que, primero, de que tenemos un chorro de antecedentes que nos han lastimado y que nos han generado pues cicatrices que ha sido difícil de cerrar, ¿no? Cicatrices que todavía tenemos abiertas con un incendio de hace 7 años que no ha visto finalizar las obras de reconstrucción y demás, un nuevo incendio, pues nos ha dejado que estas cicatrices también sirven para generar cosas nuevas. Y estas cosas nuevas, que está nuestra posada cultural, reivindicarnos como integrantes de una comunidad, que este incendio pues nos obliga a responder frente a una realidad que no necesariamente nos está tomando en cuenta. Y que si nos juntamos para hacer cosas bien padres, divertidas, que generan este sentido de pertenencia, que nos generan alegría, bienestar y demás, pues también nos apoyamos y nos integramos y nos sumamos a estas acciones que pues hasta cierto punto fue peligroso, ¿no? El asunto del incendio. Pero entendemos, justo después de todas estas cosas, que lo importante está en organizarnos, en reconocernos, en sabernos que tenemos el poder de construir cosas diferentes a las que hemos tenido todo este tiempo, cosas chidas, cosas que en serio nos gusten, que de verdad nos representen, y pues que no necesitamos en realidad que alguien venga aquí a contarnos cómo se hacen las cosas, que nosotros podemos construirlo. Vale, te veo con cara de querer decir algo. Sí, cuéntanos. Quiero decir algo que lo traigo aquí en la cabeza, y lo voy a decir. Una persona dijo que no veníamos a hacer amistades. Ahora este es el momento en que creo más firmemente que ahí está la clave de formar sociedades firmes. Cuando tú generas empatía, la amistad te hace fuerte, te hace sólida. El gobierno jamás va a querer que tú te amistes con las personas, que tú forjes esos lazos de amistad, porque esos son los más difíciles de romper. Esos son los que, por los que tú luchas y por los que tú das la vida. Entonces, creo que de las cosas que he aprendido en esta colectiva es forjar esos lazos de amistad. Eso te hace fuerte. Entonces, yo le recuerdo a esta persona que sí, que quien no hace amistades firmes, quien no se dedica a forjar la amistad, está destinada al fracaso. Y es muy, muy fácil que te fraccionen una unidad si no hay amistad, si no hay un sentido de amor. Creo que eso es lo que nos direcciona y creo que eso es lo que nos ha hecho fuertes. Y creo que ese es por el rumbo por el que tenemos que ir construyéndonos como comunidad. Si hay amistad, hay fortaleza y firmeza. Entonces creo que hemos hecho un trabajo bien bonito, que lejos de ir aprendiendo, creo que vamos reconociendo ese sentido de amor hacia las demás personas en la amistad. Me ha gustado mucho porque no nada más somos el barrio, no nada más somos nosotras cuatro, vamos a ir sumando más. Creo que estamos en ese proceso de ir sumando más personas y que seamos más que una colectiva, ese lazo que nos una, que sea la amistad. ¿Para qué? Para que el día de mañana sea más difícil que nos separen o que vengan las autoridades a dividirnos. Creo que la base de una comunidad fuerte es eso. Esos son esos símbolos de amistad que te dan la fortaleza. Entonces, bueno, yo quería como decirlo, lo traigo aquí atorado. Entonces, hay que forjar eso. Si tú forjas eso con las otras comunidades, con las otras grupos culturales, vas tejiendo, no nada más redes sociales o comunitarias comunes, ¿no? Hay algo más, algo más profundo que difícilmente puedes desarraigar y que viene del corazón. Pues a mí ya había visto varias acciones de la grandeza de su gente de la Merced, pero el incendio me hizo ver de qué están hechos, de qué están forjados, que son incansables, son imparables, llenando cubetas, apagando un local, apagando otro, incendiando su local. Nunca vi cansancio, nunca vi quejas, nunca vi desesperación. Y de eso se trata. Me enorgullece mucho ser parte de esta gran comunidad y de su gente que vale un montón y para adelante. Tenemos mucho que hacer, que muchos no pensaron como a lo mejor en qué se metían, en el riesgo, que fue riesgoso, como mencionábamos antes. Desafortunadamente la muerte de nuestros compañeros, a mí me queda claro que no tiene que ser en vano y con todo, tenemos mucho trabajo por hacer, seguir adelante. Pues a mí este incendio me deja que a pesar de las adversidades que tenemos, la gente no se raja, y al tratar de rescatar su patrimonio, y directo o indirectamente, porque no pensaron nada más en el de ellos, sino en el de tantos locatarios, en pensar que se les iba a consumir su mercado, al igual que el que sucedió en el 2013, ellos los motivó a olvidarse de su propia vida. Ellos trataban de salvar lo que tanto les ha costado, tanto esfuerzo. Perdieron lo material y desgraciadamente se perdieron unas vidas, pero ello les da fuerza para seguir adelante y que no decaiga el mercado y que esas pérdidas pues no sean en vano, que ellos trataron de apagar el incendio para que no se consumiera el mercado, y eso se les agradece, ¿no? Que a pesar de que exponiendo su propia vida no les importó y se metieron a apagar el incendio, siendo que los bomberos estaban como espectadores. Les damos las gracias a todos aquellos que colaboraron en apagar el incendio y que no permitieron que se propagara más. Yo los dejo, bueno, para despedirnos, chicas. Pues bueno, desde aquí, desde la colectiva Barrio Chido de la Meche, les agradecemos su apoyo, colaboración, solidaridad y cariño con este proyecto. Estamos convencidas de que juntas podemos construir realidades diferentes, mundos posibles donde quepan todas las visiones. Desde aquí les deseamos un 2020 lleno de puras cosas chulas, vasto como nuestro mercado, colorido como nuestras frutas, alegre como nuestros dulces y bello como nuestras flores. Que este nuevo ciclo les permita alcanzar sus sueños, que no les falte la solidaridad, la rebeldía, el amor, la empatía, las cumbias, las salsas y el bailongo chido. De corazón, la Meche se los deseamos. Y también acuérdense que la Merced vive y resiste. ¿Qué nos dices, Vale? Pues les deseo todo el amor, porque sin él creo que nada tiene sentido. Que tengan un 2020 maravilloso. Y pero antes de irme, quiero hacer una mención muy especial a nuestro amiguito que siempre está detrás de todas nosotras, a Evo, que nos ha enseñado algo bien importante, es darse por la comunidad sin esperar nada a cambio. Creo que sin él, así lo digo literal, creo que no habríamos formado esto, este proceso de acompañamiento con la colectiva. Te lo agradecemos, creo que te queremos muchísimo. Te queremos. Y pues te deseamos todo lo mejor, todo el amor, toda la prosperidad, toda la sabiduría, y que tengas un 2020 maravilloso. Te lo agradecemos, creo que pocas veces te mencionamos, pero de verdad te admiramos, te queremos, te respetamos y te agradecemos todo lo que has hecho por nosotros, por la comunidad y por las comunidades a quienes has apoyado tanto. Muchas gracias. Pues desearle lo mejor. Es un placer colaborar con ustedes, lo mejor para la comunidad de la Merced, y les recordamos que el mercado de la Merced sigue abierto. Sean solidarios, vengan a comprar también con nuestros hermanitos del mercado de San Cosme y del mercado de Rodríguez Puebla.